El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Esta es la tercera parte del chocolatazo a Nicaragua. En la primera parte escuchamos que Edwin hizo el chocolatazo a Digna porque él la quiere mucho y según ella, él también, y ella es fiel y lo respeta. Pero cuando el lobo le llamó a Digna, escuchamos todo lo contrario. Aquí está un cachito de lo que pasó en la primera y segunda parte. Ya me agregaste, quiero verte. ¿Cómo? Que me dejes verte tu foto. ¿Ya te llegó? Ese eres tú. Sí, esa es mi foto, en la foto del perfil. Ve, sí, está encantador. Tienes bonita cara, bonitos ojos, te ves bien elegante. Pues qué bueno que te guste. Sí, pero me gustaría verte de cuerpo entero. Te voy a comer toda si tú me dejas. Pero el lobo no pide permiso, se va de un solo a cazar. Aquí tengo una, pero no tengo camisa, ¿está bien? Yo porque quiero verte completo, nada más. Te voy a mostrar una, esa. Wow, en serio, qué hermosa eres, Digna. Tú igual, te digo, eres elegante, hermoso. Oye, me llegó otra foto tuya. Esa es la que ando en Facebook. Wow, ¿por qué me mandas esto, Digna? Sí, no me quieres conocer. Para comerte toda. Como el lobo. Exacto. Nada, no, ¿de verdad son naturales? Esa es la belleza que me dieron. ¿Por qué no me mandas otra fotito más sexy? A ver, ¿todo eso? El lobo nunca se las va a terminar, ¿eh? Eso no se termina. Bueno, escuchemos esta tercera parte del Chocolatazo a Nicaragua. Solo para adultos, abroches en los cinturones. Aquí vivo solo, tengo mi departamento. Para cuando gustes venir a México, aquí tienes tu casa. Qué bueno saberlo, entonces ir a pasear a México. Después de ver esas fotos que me enviaste, Digna, cuando gustes, aquí está tu casa. Cuando tenga dinero voy a ir a México. Tú no te preocupes, yo pago para que vengas aquí, la pases bien y hagamos de todo, comer, disfrutar y de todo. Aunque sea que vengas un fin de semana. ¿Verdad? La tercera que me mandaste es la más sexy. Se me antoja estar ahí a un lado de ti y de repente meter mi mano por abajo de tu blusa. Tanto así. La verdad, sí, ¿te imaginas? Perdón si te digo algo de más. Es algo normal que los hombres le digan a la mujer. Entonces ya no te voy a decir eso como los demás. Ah, quieres ser único. La verdad, soy único porque te apuesto que en tan poco tiempo a nadie le habías mandado fotos ni le habías dicho lo que me has dicho a mí. Pues la verdad que no. Y eso que apenas vamos empezando, ya que te tenga en persona ahí y estemos haciendo, ya sabes qué, me vas a decir, mi amor, qué rico. Bueno, cuando lo sientas te lo voy a decir. El tiempo pasa rápido, cuando menos pienses ya vamos a estar juntos íntimamente. De repente lo escuchas. Sí, cuando menos lo pensemos, ¿no? Te imagino agarrando tu carita, dándote un besito. Te voy a hacer muchas cosas bonitas. ¿Y qué? ¿Tú crees que soy fácil o cómo? No, hombre, ¿cómo crees? Pero seguramente lo vamos a hacer y sé cómo llevarte ahí. Contigo suena interesante, como que eres de confianza, ¿no? Bueno, tú también eres de confianza, Digna, y ojalá que ya pronto podamos hacer realidad esto y poder vernos a la cara y tener todo juntos, ¿no? Pero si tú tienes las posibilidades, puedes viajar a Nicaragua, ¿no? Claro, si tú me lo pides, yo puedo ir a Nicaragua y ya estar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste íntimamente con alguien? Ya hace bastante. ¿Y si te gustaría estar conmigo? Sí. ¿Tienes muchas ganas? Sí. ¿Te imaginas cuando te tenga ahí recorriéndote toda? No puedo dejar de ver tu foto, especialmente la tercera que me enviaste. Está muy, muy sexy. Ya me imagino que ya me desnudaste con tu mirada. Es que la verdad veo y la verdad se ven muy grandes y pues sí, no te lo voy a negar. Y no solamente te desnudé, me imaginé más cosas. Sí, ya me imagino. Sí, eso es algo lógico de un hombre. Oye, pero con ese cuerpo que tienes tú y la verdad tienes las boobies muy grandes, te ves muy sexy, cualquiera imaginaría eso contigo. No, pues sí, somos realistas, ¿no? ¿Tú cuando viste mi foto también imaginaste cosas o no? No, pues sí. Seguramente muchos hombres te siguen a ti, ¿no? Sí, a mí me han salido muchos enamorados, pero yo no les pongo mente porque sé que todos miran mi físico, nada más. Me imagino, eres una mujer muy hermosa, muy atractiva, tienes un cuerpo bonito y bueno, entonces ahorita no tienes a nadie, no quieres a nadie ahorita. No. Creo que ni piensas. Ni piensas, pero te puede llegar alguien especial de repente como ahorita. Bueno, si me llega el amor de nuevo, puede ser. Puede ser de que ya llegó tu amor y soy yo. Tu amor que te va a hacer suspirar. De verdad. Así es, hermosa. Es bonito estar enamorado. ¿Cómo? Que es bonito el amor. Así es, el amor es bonito, tu carita es bonita, tu cuerpo está muy bonito y tu voz, tienes una voz muy bonita también. Pues muchas gracias por decírmelo, porque es la primera vez que alguien me dice que le gusta mi voz. Me gusta mucho, es muy bonita y qué bueno que también mi voz te gustó a ti. Te escucho esa voz tan encantadora, bien bonita. ¿De qué hablas? Tu voz. Ah, muchas gracias, hermosa. De nada, Carlos. ¿Carlos qué? Carlos Hernández. Carlos Hernández. Carlos Hernández, alias el qué, a ver. Lobo. El lobo. El lobo que te va a comer bien rico. Qué bárbaro. Te imagino que llegues de Nicaragua y que vayas entrando aquí a mi departamento. Me pongo hermosa así. ¿Así como estás en la foto o en persona te ves mejor? Soy más natural, me miro mejor. Wow, pues ya te quiero aquí entonces. Tienes que entenderme que tienes mucho ahí, se ven muy grandes. Está encantado con eso. La verdad sí, se te ven muy bien, son enormes. De hecho es algo natural, ¿no? Sí, es natural imaginarte y imaginarte así sin nada, ¿no? Bueno, los míos son naturales, pero que me anden... O que son naturales, pues sí se ven naturales. Pero hay muchas personas que no le gustan las mujeres así. Me imagino, pero a mí sí me gustan y solo las tuyas mucho. ¿Tú sabes lo que es estar dotado? No, la verdad que no. Me imagino que sabes de medidas y me imagino que sabes lo que son 10 pulgadas, ¿no? Sí. Bueno, esa es la medida, estoy muy dotado de ahí, ya te imaginarás, ¿no? Muy grande. Exacto, y la verdad sí estoy muy dotado. Una exageración entonces. Puede ser que sí. No, puede ser hermoso. ¿Cómo dices? Debe ser hermoso. Ojalá que lo veas pronto y ya tú dices si está o no hermoso. Aunque a veces me causa problemas. De verdad eso te dificulta. Sí, en ocasiones te has de imaginar, ¿no? Sí. Por eso. Yo he visto hombres grandes así y que tienen su pareja y son pequeños. O sea, él está grande y ellas están pequeñas. De hecho, fíjate que cerca de aquí vestí un muchacho. Bueno, escuché, ¿verdad? Y la mujer es algo pequeño, flaquita. Y la mandó al hospital el muchacho. ¡Oh, no! De verdad, estaba como yo y ella muy chiquita y la mandó al hospital. Sí. Pero no te preocupes, te lo voy a hacer con cuidado. Pues pobre muchachita flaquita, el hombre la mandó al hospital, ¿no? Pero ahí está, siguen juntos. Pues qué bueno. Oye, pero perdóname por decirte todo esto así tan abiertamente. Bueno, yo no me admiro de eso, me gusta hablar, estoy abiertamente. Eso me gusta y se ve que hicimos clic así rápido, ¿no? Sí, en poco tiempo. Sí, ¿verdad? Y aseguro con las fotos que te mandé ya te estás imaginando muchas cositas, ¿verdad? La imaginación rápido. ¡Oh, no! ¿Te lo estás imaginando? Sí, ya, solo con lo que me dijiste. Yo también te estoy imaginando aquí conmigo y haciendo de todo y ya te imaginarás. Te imagino temblando y que no puedas ni caminar. De veras, qué bárbaro. Sí, perdón, ¿a poco no te imaginas todo esto? Así es. Yo te digo que yo viéndote ahí desnudo, así como dices tú. Te escucho como que te tiembla la voz poquito, ¿por qué es eso? Que me tienes nerviosa. Se viene el final de este chocolatazo en el cuarto capítulo. No te lo pierdas, aquí un adelanto. Tal vez llegará el día en que te lo pueda robar doble, ¿no? Mis besos son muy, muy apasionados. A ver, mami, dale otro pero que se escuche. Wow, qué rico. Escuché todo, digna. Y caíste. Eso que me decís que fuiste honesta, sincera, ¿cómo eres? ¿Tú crees que yo soy ingenua? Gracias a Dios, esta gente me ayudaron. Todo fue pura mentira. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.